escuchando a DJ Knows, Nacho Pereira, Lo Anormal. Dale chula bombea, que importa si eres linda o está fea. Haces como se baila, te escucha y chequea. Ella quiere perrito para pare, vacilar con el moe. Ella quiere party, bang, y la pantiquita de. Mami, soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice algo. Soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice algo. Oye, ya tú sabes quién llegaron, los anormales.